En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Leisy Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Y antes de nada, tomas nota de nuestro perfil en Twitter, @rosavientos, que en esa dirección, en ese perfil, hoy podéis exponer todo lo que queráis. Y @rosavientos es nuestro hashtag. Abriremos una vez más el Club del Misterio, mente, ciencia, creencias, sobre este asunto y sobre mucho más, saben Manuel Carvellal y Juanjo Sánchez Oro. Con ellos hablamos en nuestra puerta a lo mágico de esta noche. Además, vamos a conocer cómo era la vida cotidiana de los antiguos egiptos, de la sociedad, de los constructores de las pirámides, con José Miguel Parra, nuestro egiptólogo de cabecera. Y en Mujeres con Historia os contamos todo sobre la heroína francesa que en nombre de la libertad de Francia hizo muchas cosas. Como también fascinante es otro de los descubrimientos que os presentamos esta noche en Eureka, peces invisibles. ¿Cómo lo consiguen? Hoy lo sabremos, hoy os lo contaremos. Y es que los tiempos están cambiando tanto como para que Cuba y los Estados Unidos se firmen ya acuerdos. El objetivo, proteger el mar. Nos lo contará en Azul y Verde Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Sabes que desgraciadamente no nos queda otra. En Azul y Verde tenemos que hablar muchas veces de daños que sufre el medio ambiente por parte del hombre. Pero hay esperanza, ¿eh? Hoy te hablaré de iniciativas y avances en lo que respecta, claro, al medio ambiente, que también son obra del ser humano. Es decir, que no siempre estamos haciendo daño, sino que también a veces ponemos nuestro granito de arena para hacer de este planeta un sitio mejor. Materia reservada 12.0. 40 años de la muerte de Franco, todavía muchas cosas hay por descubrir de él. Hay lagunas, misterios y enigmas que nos va a desvelar esta noche, porque están en sus archivos. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Efectivamente, ayer fue el día y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Operación Lucero, vamos a hablar de las conspiraciones que pudieron llevar a la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. Vamos a hablar de las conspiraciones y los planes que llevaron a cabo el servicio secreto y algunas otras instituciones antes y después de la muerte de Franco. Y también, cómo no, esta noche, concurso, sorteo. Pues esta noche no tenemos un personaje oculto, sino un grupo, en realidad un grupo de música español que triunfó y, como ellos mismos confiesan, terminó extinguiéndose. Pero ¿cuál de estos tres grupos es el protagonista de esta noche? Atentos. Héroes del Silencio, Radio Futura o El Último de la Fila. Decírnoslo en almohadilla rosavientos o en rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. La 1:39, comenzamos, abrimos nuestras puertas a lo mágico. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Incredible how you can. que se abre esta noche para hablar de Dios, de mente y de cerebro, entre otras hay muchas cosas. El origen de las religiones está en la mente. Y se lo vamos a preguntar a nuestros colaboradores, a Manuel Carvellal y a Juan José Sánchez Oro. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bien, muy pensativos, ahí muy introspectivos. Este es un tema del misterio más misterioso que hay. Es el origen del ser humano, el origen de las civilizaciones, tiene mucho que ver también con el origen de las creencias. ¿Tienen esas creencias un origen en la mente humana? ¿Es algo exterior o algo interior? Pues lo cierto es que cada vez hay más científicos que pierden el pudor a investigar cuestiones como la existencia de Dios o quizás sería más correcto hablar de la posible manifestación de Dios o la expresión de Dios en el ser humano a través del cerebro. Y desde que comenzó a explorarse las entrañas de la mente humana y del cerebro, pues algunos investigadores se preguntaron si el origen de Dios o de las experiencias religiosas podía estar directamente vinculado al cerebro, no solo como canal, sino como origen de la experiencia religiosa. Y a partir de ahí comenzó a utilizarse un término. El primero además en utilizarlo fue Aldous Huxley en una de sus novelas, que es el de neuroteología o neuroespiritualidad o neurociencia espiritual, es decir, el estudio del cerebro y su relación con la experiencia religiosa. El escritor, el autor de Un Mundo Feliz, describía en algún momento, él se preguntaba, se hacía una pregunta y una cuestión que nos podemos formular de todos, porque seguramente la definición todavía no está cerrada. Juanjo, ¿qué es religión? Pues mira, lo estaba comentando un poco Manuel, de hecho ya parten de que no saben muy bien cómo denominar el asunto, si llamarlo neuroteología, neuroespiritualidad, neuroreligión también lo dicen, y es que tenemos el problema ese que tú señalas, dentro de lo que es el campo de la historia de las religiones o de la antropología o de la filosofía incluso, el saber en qué consiste una religión, porque el término es un término que todos coinciden en que es eurocéntrico, es decir, es un término que se ha forjado en la cultura europea y se ha forjado a la luz del cristianismo. Por tanto, cuando nosotros nos asomamos a otras religiones, nos asomamos siempre pensando un poco, en el fondo, en el que se parezcan más o menos al cristianismo. Cuando, es por decir, ejemplo, pusimos antes el carro que los bueyes, en cierto modo. El problema es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del budismo, hablamos del taoísmo, hay grandes debates para saber si eso es una religión o no. Y cuando te encuentras con otras religiones en otras comunidades primitivas, hay veces que tenemos que usar animismo o tenemos que usar chamanismo porque no encajan exactamente con el término religión. Entonces, es un poco, ya te digo, bastante confuso. Claro, cuando los neurocientíficos, con una definición confusa del fenómeno religioso, tratan de buscar en la mente las raíces de esa religión, tienen verdaderos problemas. Porque, por ejemplo, el seguir a un político o ir al fútbol es un acto religioso, para mucha gente sí. Y, sin embargo, hay otras personas que pensarían que no, porque nos estaríamos metiendo en otro tipo la de... La primera respuesta que tenemos todos, la improvisada, la que nos dicta el inconsciente, es decir, no, pero luego, ¿qué diferencia hay? Sí, incluso, por ejemplo, bueno, hay un caso relativamente reciente, un documental de la BBC, estuve investigando el nivel de fidelización que tenían las marcas comerciales con los clientes, y encontró que, por ejemplo, cuando hacían escáner cerebrales a personas que eran seguidores de Apple, las imágenes que tenían cuando ellos veían un objeto de la marca Apple era la misma imagen que, por ejemplo, un devoto a un objeto religioso. No había diferencia en esos escáneres cerebrales. Entonces estaríamos ante un fenómeno que sería transversal, que no es propio exclusivamente de la religión, sino que seguramente los estados psíquicos, los estados mentales afectan a un montón de fenómenos sociales, y solamente algunos los etiquetamos como religión, pero que seguramente estaría más extendido de lo que parece. Pero todo esto no se quiere decir, Manuel, que el origen de la experiencia religiosa o la experiencia religiosa está localizada en el cerebro y la podemos buscar e investigar. A ver, un nombre que probablemente saldrá a colación varias veces esta noche es el del doctor Francisco Rubia, que es un catedrático emérito de medicina de la Universidad Complutense, que ha escrito mucho sobre neuroespiritualidad, y él dice que él hace una distinción muy grande entre experiencia espiritual y experiencia religiosa. Él dice que toda experiencia religiosa es implícitamente espiritual, pero no toda experiencia espiritual es religiosa. Y yo añadiría que mi percepción personal del tema es que probablemente la experiencia religiosa es normalmente una experiencia colectiva, mientras que la experiencia espiritual es individual, personal e intransferible, y no tiene que circunscribirse exactamente a un entorno religioso, a una religión como tal, porque hay experiencias espirituales que no se dan necesariamente dentro del ámbito religioso. Y es cierto que Rubia, por ejemplo, dice que en el origen de las religiones, que son el chamanismo por un lado y el culto a los antepasados por otro, que aparecen en los momentos más pretéritos de la humanidad, cuando comienza también a desarrollarse el arte, cuando comienzan a realizarse esas pinturas. Hace un par de semanas yo estaba en las cuevas de Altamira, en Santander, viendo esas primeras expresiones artísticas, ¿no?, en nuestros antepasados. Y se supone que a partir de ahí nació la inquietud religiosa, la experiencia religiosa, y es lo que algunos autores utilizan para argumentar que se trata de un fenómeno pura, que la creencia en Dios o la experiencia espiritual es un fenómeno puramente neurológico, puramente cerebral, puramente mental. Sin embargo, otros autores, como Rubia, subrayan que es cierto que algunas experiencias religiosas y espirituales pueden provocarse a través de determinados rituales que van que son muy variados, porque sería peligroso circunscribir todo este fenómeno al ámbito católico o al ámbito cristiano, porque en otras formas de espiritualidad y de religiosidad se manifiesta esa experiencia de una forma muy distinta. Cuando tú, por ejemplo, en Haití tienes la oportunidad de asistir a un ritual de vudú, por ejemplo, con los tambores, con el momento en que los orishas cabalgan al asunsi o al bocor o al amambo, con toda esa percusión, esos ritmos, eso no tiene nada que ver con la serenidad, la pasividad que puedes ver en un monasterio budista en Asia, por ejemplo, o con las danzas rituales de un chamán en Siberia, o con la respiración pranayama, por ejemplo, que efectivamente es una técnica que produce una hiperventilación del cerebro que va a tener una repercusión en tu percepción, en tu forma de entender la realidad. O, por ejemplo, los derviches danzantes, por ejemplo, de los sufíes musulmanes, que a través de esos movimientos rítmicos girando van a producir también un efecto en su cerebro que, digamos, que facilita la experiencia religiosa. Pero otras experiencias religiosas, como los contemplativos, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús, que tienen muchos paralelismos, además, con los místicos contemplativos de otras religiones, ahí no hay un ritual necesariamente violento o que produzca ese efecto en el cerebro, ¿no? Para eso hay otras explicaciones. Sí, no, además, insistiendo un poco también en lo que dice Manuel, existirían esas dos vías en lo que entendemos como estados alterados de conciencia y posible conexión o conocimiento del mundo de una manera especial, que es al fin y al cabo lo que parece que a través de esas vías buscan estos seguidores de una determinada religión o de un determinado culto, que sería una vía activa, como tú señalas, o una vía pasiva, y por las dos vías parece que se puede obtener ese conocimiento especial o esa conexión con entes externos en algunos casos, ¿no? Pero el tema está en que hay quien lo enfoca también de otra perspectiva, y es ahí donde también está un poco la neurociencia debatiéndose, que es que ni siquiera sabe muy bien qué es lo que buscan por esa indefinición del objeto religioso, pero luego también el problema está en que ni siquiera saben si eso es un estado especial del cerebro, incluso sería una especie de conciencia superior, en el sentido de que lo que narran muchos místicos es que acceden a un estado de conocimiento tan especial que le permiten una comprensión del mundo magnífica, y una comprensión que no es igual a la que tienen en vigilia. Pero luego hay otros neurocientíficos que lo que te dicen es que esos estados ocurren porque hay un desajuste en el cerebro. Por lo tanto, pasamos de una situación en la que ese estado especial de conciencia sería una enfermedad, o una especie de patología, aunque fuera temporal, y otros que te dicen todo lo contrario, que es un estado superior de conocimiento, un estado casi de que trasciende la propia racionalidad. Y ahí también hay un debate que es muy difícil de resolver. Yo de los ejemplos así que conozco de los experimentos que se han hecho más curiosos o más llamativos, que demuestra que la cosa está bastante en tablas, están las experiencias que se realizaron, por ejemplo, con aquellos sujetos que lo que se hizo fue seccionarles el cuerpo calloso, y los dos hemisferios cerebrales lo mantenían separado, para evitar que, por ejemplo, cuando tenían un ataque de epilepsia, se trasladara de un hemisferio al otro la enfermedad. Bueno, esto es una práctica que se hizo mucho en los años 60, que se experimentó luego con ellos para saber qué problemas de percepción o de comportamiento había tenido el seccionarles ese cuerpo calloso, esa unión entre los dos hemisferios, y lo que ocurrió es que efectivamente se dieron cuenta de que cada uno de los hemisferios más o menos está especializado en una serie de cosas. Uno es un hemisferio, digamos, más emotivo, otro es un hemisferio más racional, y se daba la peculiaridad de que tú podías comunicarte exclusivamente con uno de los hemisferios a través de los campos visuales o formulando determinadas preguntas. Es un experimento un poco complejo, pero bueno, lo resumo. Ramachandran se encontró con uno de estos sujetos y lanzó una pregunta a cada uno de los hemisferios. Le preguntó al hemisferio más emocional si creía en Dios y al hemisferio más racional si creía en Dios. Lo que se encontró es que el hemisferio más emocional, más imaginativo, le contestó que sí que creía en Dios. El hemisferio más racional, el que dominaba el lenguaje y las matemáticas, lo que dijo fue que no creía en Dios. Él incluso luego bromeaba en la conferencia diciendo que seguramente esta persona, aparte de que demostraba que podía creer y no creer al mismo tiempo, pues cuando muriera, a lo mejor un hemisferio iba al cielo y otro hemisferio iba al infierno. Pero demuestra que realmente la cuestión de la religión es algo mucho más complicado en el cerebro que simplemente pensar que estamos ante una patología o un conocimiento superior. Y en origen puede que el inicio de esa búsqueda de religión fuera porque los humanos necesitaban una explicación a cosas que no entendían. Claro, lógicamente, desde el mismo momento en que los hombres primitivos, lo de primitivos entre comillas, ven que de repente una mujer, por ejemplo, yo es un ejemplo que suelo usar mucho, cuando en aquel tiempo era imposible que nadie pudiese imaginar cuál era el proceso de formación de la vida, no tenían ni idea de lo que era un espermatozoide, de lo que era un óvulo, cómo se fecundaba el óvulo. Ellos lo único que veían es que de repente una de las miembros de la tribu, o miembras, por eso del lenguaje a veces complicado, una de las mujeres de la tribu, pues de repente empezaba a engordar y a engordar y a engordar, y al cabo de 9 meses se sacaba de su interior un trozo de carne con vida. Es lógico que a la mujer se la convirtiese en la diosa madre, creadora de vida. Es lógico, ¿no? Cuando alguien de la comunidad fallecía y de repente su cuerpo quedaba inerte, como un trapo, como si totalmente. Es lógico que se preguntasen dónde está esa persona con la que antes yo me comunicaba, y cuando aparecen los sueños. Es decir, es lógico y comprensible que el hombre primitivo se hiciese preguntas a lo que ocurría después de la muerte o antes de la vida, desde el mismo momento en que tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Pero luego las experiencias místicas, las experiencias espirituales, las experiencias religiosas, el dilema está en si tienen su origen en el cerebro y pueden limitarse a eso, o si el cerebro simplemente es el conducto a través del cual se expresa algo que viene de otro lugar. El mismo Ramachandran, que es un autor, otro de los autores que hay que mencionar con mucha frecuencia, él ha hecho muchos experimentos y es uno de los partidarios de que las enfermedades del lóbulo temporal podrían explicar muchas de las experiencias religiosas, pero no todos los místicos tenían problemas en el lóbulo temporal. Y el hecho de que tú puedas, es algo que yo también uso mucho el ejemplo del ilusionismo. El ilusionismo imita fenómenos de la física, fenómenos de la química, pero que un truco, una rutina de ilusionismo reproduzca, imite un fenómeno físico o químico, no significa que estés delante de un fenómeno físico o químico, ¿no? Pero de todas formas también es cierto que a veces una persona puede tener una experiencia mística, como en su caso la historia de Jesús, está en un momento que a lo mejor tiene ayuno, no tiene sus necesidades cubiertas, entonces también el cerebro no tiene esos nutrientes, puede que en ese momento le pueda provocar esa experiencia. Claro, en el caso, por ejemplo, de los chamanes y, por ejemplo, lo que comentaba también Manuel de Altamira, ¿no? Ahora, todo lo que son las cuevas, hay una teoría que defiende mucho la cuestión de que las cuevas eran utilizadas por chamanes y todas esas pinturas estarían provocadas serían imágenes que ve realmente el chamán en su mente, y lo que hace es que utiliza la caverna como si fuera casi también una especie de cerebro. Y entonces, en la cueva, él iría buscando una situación de privación de sensorial, porque en el sentido de que él entra y cada vez va entrando en un territorio cada vez más oscuro, o sea, casi como que el entorno le va cerrando los ojos, encima del aislamiento, la alimentación, etcétera. Pero hay una cuestión también interesante, que es que sería, y es volviendo un poco también a lo que tú comentabas, Silvia, es decir, cuando hablamos de religión, ¿estamos ante un proceso cognitivo distinto del resto de los procesos cognitivos que tiene el ser humano o no? Quiero decir, lo comentábamos antes, es decir, si yo tengo devoción por una marca, o soy un adepto a un determinado partido político, ese proceso cognitivo que me lleva a tener esa adhesión es distinto de la adhesión que yo puedo tener por la Virgen del Rocío. Eso es lo difícil de calibrar, ¿no? Lo que ahora está investigando la neuroteología que mencionabas ahora, pero me estoy acordando, me ha venido a la mente en este momento, nunca mejor dicho, ¿no? La expresión, por ejemplo, los experimentos que sí defiende que todo nace en la mente, la experiencia religiosa nace en la mente, como es Michael Persinger, pero que hay que activar de alguna forma determinados resortes en nuestra mente que son los que provocan la experiencia religiosa. De ahí el famoso casco de Dios, que no es otra cosa más que provocar en esas partes de la mente relacionadas con la creencia religiosa una serie de alteraciones que nos hagan pues hacer crecer esa experiencia. Es un buen ejemplo porque es muy recurrente. Los experimentos de Persinger con el campo de Dios, con el casco de Dios, salen mucho a colación en este debate, ¿no? Sin embargo, hace unos años intentaron replicarse los experimentos de Persinger en la Universidad de Uppsala en Suecia y no se consiguió, y se publicó un trabajo muy crítico contra la teoría de los campos magnéticos para producir las experiencias religiosas, porque los autores de Uppsala lo que sugerían es que Persinger realizaba sus experimentos casi en la totalidad de los casos con estudiantes que sabían ya a lo que se iban a enfrentar y que no se tenía en cuenta el factor del doble ciego a la hora de realizar los protocolos experimentales, ¿no? Y ahí hay un debate también muy activo. Además, es muy interesante que algunos de los sujetos que se prestaron al experimento con el casco de Dios de Persinger, como Dawkins, que es un conocido ateo y hiperracionalista, no tuvo ninguna experiencia. Con lo cual, sin embargo, sí se ha demostrado que es una experiencia científicamente medible. Otra cuestión claro, es pero, su origen. Mira, yo soy muy experimental. Yo he hecho muchos experimentos y cuando los neuroteólogos se enfrentan a este tema, claro, entiendo que intentan mantener unos protocolos experimentales fríos, distantes y no implicarse en la experiencia, pero cuando tú pasas por la experiencia de realizar respiraciones pranayama, de practicar, fundirte en rituales de vudú o de santería o de candomblé en América Latina o del animismo en África o con chamanes en Siberia, yo en mi caso he experimentado con peyote, por ejemplo, en México, con San Pedro, en Perú, en España, en condiciones de control, en la medida que podíamos, experimentamos con LSD, por ejemplo, con ácido lisérgico, para intentar provocar la salida del cuerpo en una experiencia de visión remota, sin resultados, y nada de eso tiene que ver con lo que yo entiendo por una experiencia trascendente, mística o religiosa, por dos factores. Uno, porque esas experiencias provocadas son temporales, en un periodo de tiempo muy corto. Una vez te ha pasado el efecto del alucinógeno, de la planta, se acabó el sentimiento religioso y la espiritualidad y todo lo demás. Pero en realidad y luego, no teológicamente, claro, porque teológicamente, desde el punto de vista de la teología, uno de los requisitos para considerar una experiencia religiosa o a un místico o un contemplativo como tal, no es solamente que tenga un arrebato o que tenga una experiencia trascendente, sino que eso se refleje como un modelo de conducta moral y ético en su vida. Y yo pongo siempre el ejemplo, ante un mismo fenómeno como la estigmatización, el fenómeno de los estigmas, tú puedes poner en un lugar al padre Pío de Pietrelcina y en otro al papa Clemente, y hombre, creo que no hay que decir más, ¿no? Para ver qué diferencias y qué similitudes pueden tener ambos personajes siendo los dos estigmatizados. Se puede pensar, incluso con esto que nos estáis diciendo, aunque me quedo con la sugerencia de Manuel. Manuel le sugiere, no me mires con esa cara, Juanjo, porque lo ha hecho. Manuel le ha sugerido que hay algo más, por lo menos en esa experiencia. Claro, yo no he encontrado la respuesta todavía, lo llevo intentando tiempo. Y estás buscándola. Pero si te sacaran un trozo del cerebro, ¿dejaría de tener esa idea? Me refiero, si se te saca un trozo del cerebro y en un laboratorio se mide los efectos, ese trozo del cerebro, esa parte del cerebro está vinculada a la experiencia religiosa, ¿en laboratorio se ha comprobado si desaparece ese sentimiento? Sí. O sea que efectivamente cuando tú te tocan el cerebro en ese sentido, sí que tiene efectos en tus creencias. Lo que pasa que vuelve a ser un poco lo mismo, es decir, ¿cómo podemos distinguir una persona que se cree Napoleón o cree que le habla a Napoleón de una persona que cree que le habla a Dios? El problema es eso, el problema es que yo veo es la dificultad para identificar estos fenómenos. Cuando te encuentras con casos disociativos, ¿no?, de personalidades múltiples, y bueno, recuerdo algunos casos que son muy llamativos, ¿no? Una mujer que, por ejemplo, tenía tres identidades femeninas y eso le provocaba que tuviera tres veces al mes la menstruación. Una por cada una de las identidades. Pobre mujer. O tenía personalidades, claro, pero tenía personalidades, por ejemplo, que una personalidad no sabía conducir. Una ruina de vida, no pienses en otras cosas. Joder, no, pero tenías personalidades, por ejemplo, que no sabían conducir, y otra personalidad que sí que sabía conducir. Una personalidad que sabía idiomas y otra que no. Hay casos de hasta 10 personalidades en un mismo individuo y no las conocía entre sí. Incluso personas que tenían... que estaban, tenían familias distintas, y él mismo no lo conocía hasta que no cobró conciencia del problema. Entonces, cuando te encuentras esos casos vividos con esa realidad y que realmente tú eres un espectador de lo que ocurre en tu cerebro, la cuestión de que tengas al final un referente religioso o no es una cuestión cultural. Pero formalmente y fisiológicamente seguramente estamos ante la misma experiencia. Entonces, por eso digo que yo no veo tan claro que realmente haya ahí un núcleo para, o seamos capaces de captar la esencia y discriminar esto es religioso o esto no es religioso. Pues te pongo otro caso. El ateísmo, por ejemplo, se estudia como fenómeno religioso. Tiene muchas características. Es la religión más estricta que existe. Tú ponte a buscar el ateísmo en el cerebro. Estamos muy acostumbrados a buscar la religión, pero ponte a buscar el ateísmo en el cerebro y a ver si hay alguna... neuroateología que se dedica a buscar eso, no porque no es, digamos, a lo mejor muy políticamente correcto. Y la fe no se busca. También. Claro, pero estamos, por eso digo que yo veo que sobre todo el problema es un problema de definición del objeto, ¿no? Por lo tanto, estamos como al comienzo, pero hemos avanzado un poquito. Científicamente sí se puede demostrar que la experiencia religiosa es medible, está en el cerebro. Lo que no sabemos todavía es si su origen está ahí o no está ahí, en lo que entendemos por religión, pero bueno, el laboratorio se ha conseguido por lo menos saber que la mente humana tiene mucho que ver en eso. No sabemos, insisto, no sabemos si en su origen, pero sí en parte de su desarrollo. ¿No es así, más o menos? Yo me quedo con ese modelo teológico que dice que la experiencia del auténtico místico tiene que ir más allá de la experiencia puramente teórica y plasmarse en lo social, en su vida diaria, ¿no? Y si es así, pues benditos locos, personajes como Santa Teresa o San Juan o San Ignacio. El Club del Misterio ha hablado de Dios, de mente, del cerebro, de las investigaciones para intentar averiguar si el origen de la experiencia religiosa está ahí, está en la mente humana. Con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Bendecidos quedáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchos hay comentarios a propósito del Club del Misterio de esta noche con @rosavientos, almohadilla rosavientos, en nuestro hashtag en Twitter. Muchos hay comentarios, después vamos con algunos de ellos, y además estáis participando mucho en el concurso de esta noche. En un programa, La Rosa de los Vientos, que arranca su segundo tramo, una hora en la que vamos a hablar del Antiguo Egipto, de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, con José Miguel Parra, que va a estar dentro de unos minutos con nosotros. Después de saludar a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Hace muy pocas horas se cumplían los 40 años de la muerte de Franco y hay todavía muchas cosas por explicar, algunas de las cuales vamos a conocer esta noche en su compañía. Pero antes, nuevas pistas del concurso de esta madrugada. Recordamos que es un grupo de música español que tuvo mucho éxito tanto en España como en el extranjero. Pero como damos tres opciones, para que lo tengáis más clarito, damos esta pista. ¿Cuál de ellos tiene esta letra en una de sus canciones? Atentos. Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Héroes del Silencio, Radio Futura o El Último de la Fila. En Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos qué grupo es el que se oculta esta noche en La Rosa. Que puede ser el letrista, puede ser Santiago Auserón, por ejemplo, en Radio Futura, Manolo García en El Último de la Fila, o puede ser también Enrique Bumburi en Héroes del Silencio. Cualquiera de las tres opciones, son tres de los más grandes grupos que han existido en nuestro país, es el acertado. Vamos allá con 40 años de la muerte de el dictador 40 años de la muerte de Franco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. ¿Cómo eran las operaciones secretas relacionadas con los servicios de inteligencia en los últimos años? ¿En qué andaba metido? ¿Cómo eran sus agentes secretos? ¿Cómo eran en muchas cosas esas operaciones en las que se vio implicado no solamente España, sino toda Europa, en los Estados Unidos? Muchas de esas cosas nos va a contar esta noche Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola Bruno, buenas otra vez. 40 años hace de la muerte, 40 años hizo ayer viernes, anteayer en realidad, ajá, de la muerte de Franco, uno de los aniversarios más sonados de los últimos tiempos, porque, bueno, pues 40 años parece una cifra redonda y parece que ya comienza al quedarse en el pasado, pese a que existen todavía algunas cosas en la sociedad, en las placas de las calles que nos recuerdan ese tiempo y esa época, pero todavía hay muchísimos nubarrones, todavía hay muchos agujeros negros por destapar y muchas operaciones por conocer, todo sobre ellas, aunque se conocen más cosas de las que popularmente se cree, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando se lleva a cabo en un país tan grande como España una transición desde una dictadura a una democracia y se hace de esa forma, bueno, que se estudia en los libros de texto, que se ha copiado y se ha venido a España a aprender en otros países, en Latinoamérica, en muchos países, bueno, pues parece que todo fue relativamente sencillo. Lo que pasa es que detrás de esos resultados, para conseguir que todo funcionara, para conseguir que el príncipe se convirtiera en rey, para que hubiera todas esas cosas, hubo un montón de conspiraciones, hubo un montón de planes que la gente no supo y que tardamos muchos años en conocer, y que fueron los planes que permitieron que estuviéramos donde estuviéramos. Lo más llamativo de todo, lo que más molesta decir, lo que más molesta comentar, es que en todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta noche, tenemos que tener claro y muy patente que en 1971, y este es el hecho, Vernon Walters, que era el mensajero de los presidentes de Estados Unidos, que luego fue director adjunto de la CIA, bueno, en 1971, Vernon Walters visitó España para entrevistarse con Franco, porque ellos estaban en Estados Unidos muy preocupados. Hay que tener en cuenta que estamos en la Guerra Fría, hay que tener en cuenta que estratégicamente España es la repera. Bueno, pues vino aquí para hablar con Franco y para valorar y para poderle contar al presidente Richard Nixon cómo estaba Franco. Y entonces se dio cuenta de que Franco estaba, no en las últimas, pero estaba, digamos, ya en retirada, y entonces pues no tardó mucho en hablar con el presidente del gobierno, Carrero Blanco, para decir, vamos a organizar juntos la transición, porque a Estados Unidos le interesa que no llegue el comunismo, a Estados Unidos le interesa que haya una transición pacífica. Estaba claro que había que ir hacia la democracia, y estaba claro que Estados Unidos iba a apadrinar todo ese proceso, incluido el rey Juan Carlos. Y en ese proceso, en esa transición, ¿hacia dónde tiraron los norteamericanos cuando asesoraron a nuestro país, asesoraron o impusieron sus ideas de lo que querían que fuera la transición? Se ha hablado mucho de la implicación en la muerte de Carrero Blanco, se ha hablado de la implicación de la CIA, no están claras todavía las cosas, pero parece que si esa implicación se produjo es que parecía más o menos medianamente claro que Estados Unidos no quería la continuidad de Franco, al que habían apoyado en los tiempos anteriores, pero bueno, llegaban otras en épocas, años anteriores, claro, 30 años apoyándole, es decir, que claro, pero sabían que Franco se iba a morir y sabían que eso iba a pasar, y la a lo que se enfrentaban era ante un futuro franquismo sin Franco, es decir, con Carrero Blanco, que era la persona fuerte de aquel gobierno, o algo totalmente distinto, o en parte distinto, con Suárez y el Rey, que ya se habían entrevistado con ellos. Sí, vamos a ver. Estados Unidos lo que quería es que España permaneciera en la misma situación que había permanecido, lo más parecido posible a la situación que ellos habían conseguido con los acuerdos de 1953. Es decir, ellos llevaban 20 años haciendo en España, digamos, lo que les daba la gana. Ellos querían tener sus bases, querían utilizarnos dentro de sus planes y al mismo tiempo querían tenernos enloquecidos. Lo único que pasa es que España durante muchos años, incluso Franco, había intentado que nos dieran un tratamiento mejor, que nos permitieran entrar en la OTAN, que bueno, ellos, lo único que conseguimos fue entrar en la ONU. Entonces ellos lo que hicieron, apostar por el príncipe y a partir de ese momento y empezar a diseñar una serie de operaciones. Por ejemplo, el príncipe tenía la persona de su confianza porque él, digamos, permanecía siempre en bambalinas, era Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, que era su hombre de confianza, fue nombrado cuando Franco pone a como jefe de gobierno en el 72 a Carrero Blanco. El vicepresidente es Torcuato Fernández Miranda y ellos ya juegan y hacen una especie de conspiración inicial para que Carrero Blanco, que ha apoyado el nombramiento del príncipe, aunque era, digamos, era muy de Franco y por lo tanto a lo mejor podía no tenerle muchas simpatías, pero le iba a apoyar. Y entonces él estaba ejerciendo de presidente de gobierno. Y ahí fue el problema de Carrero Blanco. Carrero Blanco se enfrentó a Estados Unidos. Carrero Blanco empezó a poner trabas, ya lo contamos aquí, a Estados Unidos. Empezó a pedirles que nos trataran como un país bananero, que nos ayudaran a entrar en la OTAN, que todas estas cosas. Entonces, cuando desaparece Carrero Blanco, se produce el caos en los planes que estaba organizando el príncipe con su séquito, ya os digo, principalmente con Torcuato Fernández Miranda, para los planes que tenía, ¿no? Entonces llega Torcuato esperaba, confiaba en que le nombraran el jefe del gobierno, pero nada más alejado de la realidad. Y Franco nombra nada más y nada menos que a Carlos Arias Navarro, que bueno, a lo mejor no era tan radical como su antecesor, pero no se entendía con el príncipe. Con lo cual empieza en ese momento, en 1973, una nueva conspiración entre todas las que se están llevando a cabo, un nuevo plan entre todos los planes secretos que se llevan a cabo, que es: vamos a ver cómo nos quitamos del medio a Carlos Arias Navarro. Una duda, Fernando. Sí. En el hipotético caso de que no hubiesen cometido el atentado contra Carrero Blanco, ¿hubiese subido también Juan Carlos como rey? ¿Se hubiese dado el caso? Sí, estaba previsto. Sí, sí, sí. O sea, que hubiese sido presidente Carrero Blanco y Juan Carlos como rey. La conspiración estaba prevista, digamos, los planes estaban previstos de que ya estaba decidido desde el 69 que el príncipe fuera el sucesor y lo que quería el príncipe era que una vez que muriera Franco y que él fuera el jefe del Estado, poder nombrar un presidente del gobierno a su antojo. Pero él contaba con que Carrero Blanco dimitiera. No sabemos lo que habría hecho, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que Carrero Blanco representaba a la gente más radical dentro del franquismo, con lo cual ahí había muchos que pensaban que a lo mejor podría haber estropeado esa transición. De hecho, los planes que se pusieron en marcha con Carlos Arias Navarro, algunos de ellos, Arias Navarro los conocía, pero digamos que no participó excesivamente en esos planes. Y os pongo un ejemplo, que era la operación Lucero, ¿no? La operación Lucero estaba prevista para cuando muriera Franco y era, bueno, de alguna forma lo que pretendían era evitar la desaparición del régimen por medio de la violencia, ¿no? Porque estaban preocupados los españoles y el SECED, que era el servicio secreto del momento, y estaba preocupada la CIA en que, aprovechando la muerte de Franco, se produjera una sublevación, que saliera la gente a la calle y se acabara todo, ¿no? Bueno, pues se hizo un plan en estos dos años antes de la muerte de Franco, muy detallado, para intentar acabar con cualquier tipo de rebelión, ¿no? Vamos a hablar de diferentes operaciones que se pusieron en marcha en la época y que son importantes y que vamos a citar. Por ejemplo, vamos a hablar de la operación Lucero. Sí, esta es de alguna forma la que te acabo de comentar, ¿no? Que tenía una paralela que se llamaba la operación Diana, que era un poco el despliegue que iba a hacer el ejército si se producía una situación ya militar, ¿no? Es decir, si se producía alguna situación extraña, lo que estaba previsto es que los militares salieran a la calle a tomar la seguridad. No se llegó a aplicar. ¿Cómo estaba prevista que fuera esa operación, la operación Diana? Pues mira, más o menos como la del 23F, porque... O sea, se puso en marcha después. Porque cuando Milans del Bosch, el 23F, saca los tanques, el teniente general Milans del Bosch saca los tanques en Valencia, alegan que aplican la operación Diana porque hay un vacío de poder producido por la toma del Congreso, y entonces esa operación que se había diseñado para la época de Franco se había quedado en los archivos de los cuarteles y la utiliza para... La excusa perfecta, ¿no? O sea, que la verdad es que tenían totalmente planificado cualquier opción una vez que desapareciera Franco, por lo todo que estás contando, todo a través de diferentes operaciones y estrategia era total. Había una tercera a destacar, que era la operación Alborada, que la tuvieron muy trabajada durante los dos últimos años, ¿no? Que era, ¿qué vamos a hacer una vez que se muera Franco? ¿Cómo vamos a llevar la situación? Ahí había anécdotas y curiosidades, digamos, no muy trascendentales, pero muy importantes, ¿no? Como el rey, cómo tenía que tratar a todo el mundo, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Es decir, cómo tenía que marcar distancia con los dictadores que vinieran a los funerales, cómo tenía que mostrarse muy cariñoso y muy amable con los presidentes europeos, pero también se había preparado dentro de esta operación todo un despliegue que ya se empezó en los años anteriores a la época de Franco, que era, por ejemplo, y esto sin ninguna duda incitado por los servicios secretos americanos, aunque en este tema tenía un poco que incitar, que era, por ejemplo, había que impedir que Santiago Carrillo volviera a España. Y si era posible, que era su gran objeción, había que procurarle un sustituto, ¿no? En esos planes pues se buscaba a gente que luego ha ido girando de postura, como por ejemplo Ramón Tamames. Es decir, querían comunistas, pero no a Santiago Carrillo. Y había que acabar de alguna forma, no digo físicamente, con el liderazgo de Santiago Carrillo. Igual que hicieron la misma operación de Alcantarilla con el PSOE, ¿no? Rápidamente apoyaron a Felipe González, no había hecho la guerra, era joven y tal. Sí, cambiar los líderes. Y entonces, en este caso sí lo consiguieron, además parece ser que hubo llamadas por parte del SECED, por parte, no sé si de gente de más importancia, algunos de los financiadores del PSOE, que los alemanes y tal, para la fundación de Willy Brandt y tal, para decirles que, bueno, que estaría bien visto que apoyaran y que dedicaran. Y incluso, ya sabéis, la anécdota que la hemos contado en La Rosa, y es que el SECED consiguió, le consiguió el pasaporte, un agente del SECED que se llamaba José Faura, le consiguió el pasaporte a Felipe González y a todos para que pudieran ir a Suresnes, porque si no iban a Suresnes no les podían elegir secretario general, ¿no? Por cierto, ese agente que tuvo tan buena relación con todos los socialistas, luego con los socialistas llegó a ser jefe del Estado Mayor del Ejército. Los favores sepa. Por cierto, Fernando, podemos pensar si todo salió bien según los planes de Estados Unidos, porque una de las cosas que parecía no querer es que se produjera una ruptura total con el pasado, que esa ruptura y ese cambio se produjera, que fuera suave, eso sí. Luego ocurrieron cosas tan llamativas como esto que decías. Carrillo no solo volvió, sino que se mostró más partidario de la Constitución de lo que incluso se mostró González en su momento. Las cosas no son previsibles todas. No, no, claro. Y Josep Tarradellas, por ejemplo, volvió y aceptando también las reglas del juego. El presidente de la Generalitat en el exilio volvió y aceptó las reglas del juego, es decir, que cedieron y dijeron, bueno, yo voy a volver y se me admite. De hecho, sabéis que no se quería legalizar el Partido Comunista y lo hizo Adolfo Suárez, engañando, creo que es la palabra que no se puede decir no diciendo la verdad, sino engañando a la cúpula militar, porque si no nunca habrían aceptado ese golpe tan tremendo. Pero él tenía claro que algo que en la transición no se pretendía, no en esos años antes de la muerte de Franco, decir sí, vamos a hacer la transición, pero ni Estados Unidos ni los jerarcas del momento lo querían, ¿no? ¿Y Adolfo Suárez en algún momento se pudo llegar a decir que era como una especie de un moderno delfín del régimen, porque mucha gente le relacionaba con la época de Franco? Que ten en cuenta que cuando... Hombre, fue secretario general del movimiento, eso claro. Iba a decir. Es que era uno de los candidatos que Torcuato Fernández Miranda, que era el hombre que llevaba a cabo las operaciones del rey, tenía en cartera de cara hacia al futuro. Entonces cuando llega Arias Navarro, bueno, Arias Navarro no se llevaba muy bien con el rey, pero el rey y la gente del rey consigue que ascender a alguna persona como Adolfo Suárez. Adolfo Suárez llega a estar en ese gobierno y bueno, se produce, hay una conspiración que yo creo que es una de las más bonitas, y es que se monta una operación en los años anteriores que se llama la Operación Lolita, que es la operación para colocar a López de Letona como presidente de gobierno. Bueno, se hacen intentos, es decir, eligen a alguien y luego hacen toda la conspiración de alcantarillas, convencer a unos y a otros. Bueno, no, eso no lo consiguen, pero cuando Arias Navarro le consiguen más o menos quitarle, hay una serie de juegos y entonces se produce una terna de quiénes son los que más posibilidades tienen. Entonces, entre los que tienen más posibilidades aparecen dos que son dos pesos pesados. Uno es Manuel Fraga y otro es el José María de Areilza, el conde de Motrico. Y en esa terna se incluye un perfil, que es el viejo pretexto de no, vamos a buscar el perfil idóneo. Y entonces hace un perfil idóneo que encaja perfectamente con Adolfo Suárez, que es un hombre joven, ajeno a la guerra civil, sin patrimonio personal y procedente del movimiento, curiosamente, el secretario general del movimiento. Y entonces sale en esa terna inicial. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí hay que hacer una serie de movimientos para quitar de en medio a los que eran los pesos pesados, que eran a Fraga y a Areilza. Fraga, desgraciadamente para él, se quita solo, porque es el ministro de la Gobernación, y ocurren dos hechos que acaban con él, que uno es la matanza de Vitoria y otro es los sucesos de Montejurra. En la primera, en una asamblea en una iglesia de Vitoria, bueno, 5 muertos y numerosos heridos. Y él estaba en Alemania, es decir, fijaros que tampoco tenía una esa, pero bueno. Y luego lo de Montejurra, lo mismo, que hay un montón. Entonces ya esto le quita prestigio y no es. Y luego a Areilza lo que hacen es, como es un hombre limpio, operación del servicio secreto, investigación, lo contamos aquí en su momento, le descubren un amigo de Batasuna, de lo que podía ser la izquierda Berchale, y una relación, una relación sospechosa con su secretaria, total, que le quitan del medio. Y entonces van quitando a todos los candidatos, ¿para qué? Para que sea el candidato que quiera. Además, ¿quién es el que que nombran presidente de las Cortes y que es el que tiene que decidir esa terna? Torcuato Fernández Miranda, que se lo imaginaba. ¿No? O sea, es decir, tenemos la operación Lucero, que era el objetivo, era evitar que tras la muerte de Franco desapareciera el régimen por la fuerza, la operación Diana, que hablaba de cómo debía ser, si se producía un vacío de poder, el despliegue del ejército, la operación Alborada, cómo tendría que actuar el rey tras la muerte de Franco y el control de los partidos políticos, la operación Lolita, que nos acabas de contar, que era el poner al frente de las instituciones a los fieles del rey, la operación Suárez, la podemos definir así, que era colocar a Suárez al frente del país. Del gobierno, sí. Y mientras todo esto ocurría, un poquito más al sur, al norte de África, al sur de España, se producía la Marcha Verde, se producía la anexión por parte de Marruecos del Sáhara, lo que había sido una provincia española, como era el Sáhara Occidental, pasaba a manos de Marruecos, aparentemente sin mucha oposición de España. Casi, casi lo cedimos. Efectivamente. Esto fue una operación de la CIA, y además voy a dar algún dato que he sacado del libro de la CIA en España, de mi compañero y amigo Alfredo Grimaldos, que a mí me ha dejado absolutamente alucinado. Estados Unidos tenía interés claramente en Marruecos. Marruecos era una potencia emergente. Vernon Walter, nuevamente, nuestro gran amigo, el que estaba haciendo toda la transición, era todavía más amigo de Hassan II, el rey de Marruecos. Documentos desclasificados demuestran que la acción, la entrega del Sáhara, se produce gracias a Estados Unidos. Y más aún, el 21 de agosto de 1975, el secretario de Estado Kissinger le manda un correo a Hassan II durante una visita que hace Kissinger a Israel, en el cual dice textualmente: Laysa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él, con mayúscula, la ayudará en todo. Mensaje encriptado que, según los documentos que hago referencia, significa: Laysa es el nombre en clave de la Marcha Verde, y él, el que le ayudará en todo a esa Marcha Verde, es Estados Unidos. Vamos con algunas preguntas de nuestros oyentes. Con Almohadilla Rosa Vientos, Estratos Arcadis, nos pregunta y te pregunto si hubo presiones desde la Europa democrática para sujetar a generales fascistas. Solo Estados Unidos aprobaba todo. Esta fue una operación de Estados Unidos, es una operación española que cuenta con uno de los que oficia es Estados Unidos. En aquellos años las relaciones con el franquismo no son buenas en la mayor parte de Europa, porque es un dictador, y es un dictador de la ideología que han combatido en Europa. Hay determinadas relaciones, hay determinadas cosas, pero las relaciones no son buenas. Aquí lo que se pretende, en Europa lo que se pretende es acabar con el franquismo de cualquier forma y que viniera la democracia. Desde ese punto de vista es en el que ellos apoyan al rey, a un rey que les ha prometido en conversaciones, en todo este tipo de cosas, que él va a traer la democracia. Tremendo lo del Sáhara, y aprovecho para comentar que hay muchísimas asociaciones que hoy también están, bueno, lo han estado haciendo este fin de semana, pues un poco recordándose 40 aniversario de la pérdida del Sahara, de cómo la población sigue pasándolo fatal. Y uno de nuestros oyentes, que es de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Villacañas y Comarca en Toledo, pues nos hacía referencia del tema, y la verdad es que llevan muchísimos años ayudando y haciendo actividades y acordándose del pueblo y dándole esto totalmente, pues mucha cobertura, muchas cosas que necesitan. Sin duda. Carlos Andrés dice con almohadilla rosa vientos que te escucha, que escucha Fernando y entiende por qué todavía en este país nos han cerrado las heridas. ¿Crees, Fernando, que no se produjo una ruptura como en el resto de Europa, el resto de dictaduras europeas, que ese control provocó que siguieran en el poder algunas personas muy afines al gobierno anterior, al gobierno de Franco? Sí, pero estamos contando un poco cómo funcionaron las alcantarillas en los años antes y en los años después. Pero es verdad que luego el paso de los años ha ido poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Y cómo los partidos políticos han ido evolucionando, han podido tomar sus decisiones, han elegido. Por suerte tuvimos aquí a Carrillo representando sus ideas sin que nadie le pudiera quitar, porque él no quiso, y cómo se fue avanzando, y cómo una vez hecha la Constitución, bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, yo lo he contado, es decir, cuando llega Felipe González, a pesar de todo lo que hemos contado, los Estados Unidos se ponen de los nervios, y Felipe González lleva un referéndum, aunque lo hace a la contra de la contra, pero se ponen absolutamente de los nervios e intentan por todas las formas acabar con ese gobierno. Es decir, espían a Felipe González, espían a Alfonso Guerrero, espían a todos, ¿no? Después hablaremos sobre la Constitución y algunas cosas ocurridas en España durante el siglo XIX y el siglo XX. Seis constituciones que existieron en nuestro país, pero será en los encuentros cercanos. Ahora tiempo para las operaciones inexplicables, para hablar de un hombre, de un español que fue muy importante allí, en los Estados Unidos. Es que estas historias a veces parece increíble. Después se dice, no, es que España no ayudó. Bueno, dejadme que os cuente una historia. El papel que jugó España en la independencia de Estados Unidos es bastante desconocido. Posiblemente porque las operaciones de una nación a través de sus espías no suelen ser reconocidas. En la guerra que duró desde 1775 y hasta 1783, un solo hombre, Juan de Miralles, impulsado por el rey Carlos III de Borbón, contribuyó de una manera decisiva a que los rebeldes consiguieran independizarse de los británicos. Miralles había nacido en Petrel, Alicante, y emigró de joven a la colonia española de Cuba. Allí se convirtió en un hombre de negocios hábil, listo e inteligente. El espionaje no disponía en el siglo XVIII de organizaciones estructuradas como las actuales, y para obtener información y conspirar solo valía la destreza y valentía de las personas que se atrevían a recorrer el fino alambre que fácilmente les podía costar la vida. El rey Carlos III confió en él y le prestó su apoyo con el límite de que no se supiera que España estaba detrás del apoyo a unos rebeldes que estaban haciendo frente a los británicos, por cierto, nuestros grandes enemigos de la época. Simulando problemas en el barco que debía llevarle desde La Habana a Cádiz, a principios de 1738 atracó en Charleston, Carolina del Sur, y se quedó allí, como tierra de oportunidades, para expandir sus fructíferos negocios. Nadie debía sospechar de él, y nadie sospechó. Dos semanas después, como comisionado real, ahora llamaríamos agente oscuro, comenzó a establecer una red de espionaje que consiguiera información sobre las tropas británicas que más tarde pasaría a los rebeldes comandados por George Washington, que llegaría a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Mientras sus nuevos negocios iban fructificando para conseguir dinero con el objetivo de poder comprar armas y medicinas para los rebeldes, se trasladó a Filadelfia para entrar en contacto con los enemigos de los británicos. No tardó en trabar amistad con Washington y empezar a pasarle información y atender todas sus necesidades guerreras. Nadie imaginaba que la inmejorable marcha de sus propios prósperos negocios no tenían como objetivo convertirle en un hombre rico, sino en facilitar la expulsión de los británicos. De hecho, armas y medicinas necesarias llegaron en barcos procedentes de España,

Cualquier oferta es buena si quieres poder. Bueno, de aquí ya Operación Triunfo. Que es el tono de Bombori, son pues las 3 y 7 minutos. Bueno, en efecto, se trata de Héroes del Silencio. Pedro Andreu, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y, por supuesto, Enrique Bunbury, que sigue triunfando en solitario. Y sin olvidarnos también, era un gran guitarrista, también fue el quinto en el tercer y cuarto disco, Gelan Bugaflaski, que también estuvo en Héroes del Silencio, en muchos de esos conciertos en ese disco, que para mí es el mejor, Avalancha, que es el cuarto y último. Tengo una pregunta para ti. ¿Ah, sí? ¿A los fans de Héroes del Silencio cómo se les llama? Porque tú eres un fan de Héroes del Silencio, porque claro, a los de Justin Bieber se llaman Believers. ¿Y a los de Héroes? Héroes no tiene fans. Porque si fuera de Enrique Bunbury, te llamaría Bumburibis. Sí, pero yo creo que Héroes del Silencio y el movimiento fan, pues... que sí, hombre, seguidores. Y en realidad los fans son seguidores. Exacto, eso sí, pero no son los mismos los de Justin Bieber y los del niñato este que los de Héroes del Silencio. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué son protagonistas los Héroes del Silencio? Pues porque esta semana el grupo ha sido noticia, porque Senderos de Traición, el trabajo con el que se hicieron un nombre dentro de la historia discográfica, cumple nada menos que 25 años. Y para todos sus seguidores resulta que va a ser reeditado. En febrero del 2016 se cumplen esos 25 años. En febrero de 1991 salió ese trabajo, Senderos de Traición, que cambió la historia de la música. Entonces el servidor vivía en Zaragoza, y para los que vivimos en Zaragoza, que eso sí, somos zaragozanos o maños, sí que representaba salir fuera, representó mucho los del Silencio, y yo creo que por eso era muy importante para nosotros, y por eso toda la ciudad se vestía de negro, y sin embargo había un color tremendo, que eran otros tiempos. Pero te faltaba el melenón. Sí, bueno, pero... El negro sí, pero el melenón no... Necesitamos foto. Oye, tuya con melenón. El primer disco de Bunbury en solitario, el Risco de Aical Sonora, la gente no recuerda que su aspecto era sin melena, se cortó el pelo mucho Bunbury, que era cuando más joven pareció en ese disco olvidado de Bunbury, como ese Radical Sonora, que fueron 2-3 años después de dejar el del Silencio. Fue un disco también fantástico. Bueno, ¿quién ha ganado esta noche? Ha habido muchísima participación, pero nuestro ganador ha sido en Twitter, él es Lin Kenobi, que dentro de nada ya tenemos la Guerra de las Galaxias aquí encima, que no vi. Bueno, él participa con @zatois12. Luego nos pondremos en contacto con él, porque tiene que enviarnos a rosa.vientos@onda0.es su dirección, y así le llegará un detalle de la Rosa de los Vientos. Ciencia, ecología, misterio, descubrimientos, una hora fantástica, la de la Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Los peces se pueden volver invisibles en el océano. Es un descubrimiento del que hablamos hoy aquí, en esta sección, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog conocidísimo y respetadísimo, el blog de ciencia de la Mula. Francis, hoy nos vas a contar ese descubrimiento que comentábamos anteriormente, los peces que se vuelven invisibles en el océano, algo parecido a la técnica de los camaleones, lo que ocurre que mar adentro, en aguas profundas, eso todavía se complica más. Sí, muchos peces, como los arenques y las sardinas, tienen un color de la piel plateado o metálico. Los metales producen brillos intensos, algo conocido por todos los aficionados a la fotografía, y los depredadores acuáticos pueden detectar a los peces gracias a este color plateado, porque brilla. Sobre todo porque la luz del sol no está polarizada, pero bajo la superficie del agua tiende a polarizarse, lo que hace que estos brillos sean más intensos.

instauraron el terror más absoluto en Francia. Precisamente Marat, aunque no era uno de los que ostentaban más poder político, sí era el más popular entre el pueblo por su defensa de la violencia. La otra facción, los gerondinos, conocidos por ser los republicanos más moderados, odiaban a Marat, acusándole de ser él el instigador que alentaba a la muchedumbre a provocar matanzas y crímenes contra ellos. Ese sería el germen que alimentó el plan de nuestra protagonista de hoy, una joven de familia noble venida menos, que quiso poner fin al terrorismo que sufría Francia, aunque tuviese que matar o poner en peligro su propia vida. Charlotte Corday fue una hija de la Revolución. Tenía 21 añitos cuando la Revolución Francesa estalló en 1789. Hasta entonces, su vida había transcurrido tranquila en la abadía de las Damas de Caen, donde su padre la llevó junto con su hermana en plena ruina familiar. Apartada de la familia, había quedado a los 3 años huérfana de madre y en la abadía encontró refugio en los libros. La biblioteca de la abadía era prolija y los clásicos y las lecturas filosóficas se fueron convirtiendo en sus amigos. En 1790, los republicanos tomaron medidas revolucionarias contra el clero y ordenaron cerrar los centros religiosos. Charlotte, entonces, para sobrevivir, se tiene que refugiar en la casa de su tía, Madame Breville, que reside en Caen. Para entonces, la ciudad de Caen es el refugio preferido de los gerondinos y en la calle donde está situada la residencia de su tía, día sí y día también, los crímenes se suceden, muriendo constantemente gerondinos a manos de jacobinos o siendo detenidos por traidores y sus cabezas cortadas en la guillotina. Esta época de violencia y terror desmedido se precipita tras el apresamiento y posterior ejecución de los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, en enero de 1793. Las monarquías europeas, temiéndose lo peor, declaran la guerra a Francia por el temor que sus países se contagien del triunfo de la revolución e intenten también expulsarles a ellos. Los franceses, casi sin tiempo de consolidar su incipiente república, tienen que hacer frente a la declaración de guerra formando un ejército de 300.000 hombres. Para colmo, en Francia estalla una guerra civil entre los partidarios franceses de la monarquía que se alían a las potencias extranjeras y los republicanos. Encima, entre los corazones republicanos, como hemos referido anteriormente, existe división. Los gerondinos más moderados y partidarios de una monarquía constitucional y los jacobinos más radicales que no quieren tener ni en pintura a los reyes, nobles y demás aristócratas a los que odian y acusan de haber traído la ruina a Francia. El conflicto interno se radicalizará cuando en la primavera de 1793 los jacobinos se hacen con todo el poder republicano, expulsando a los gerondinos. A partir de ahí, cualquiera que no piense como un republicano radical será perseguido, asesinado, detenido y ajusticiado por traidor en la guillotina. Uno de los que más alienta la práctica de la violencia es Jean-Paul Marat. Médico, político radical y periodista, usará sus artes de orador para increpar a la población a cometer actos violentos en nombre de la República. Lo curioso del caso es que la publicación que edita Marat, el periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo, tiene muy pocos seguidores, ya que se obtiene mediante suscripción. Sin embargo, es cierto que es el periodista más radical y popular, al cual adoran los sans-culottes, los sin calzones, es decir, la clase obrera de Francia que constituye el grueso de las tropas revolucionarias. Marat se convierte en la imagen visible del terror. Él es quien fomenta con sus escritos el terrorismo que se vive en las calles de Francia. There was a time when men were kind, when their voices were soft. Por eso nuestra joven protagonista, Charlotte Corday, opina como la mayoría, que él es el cerebro que fomenta el terror, y siguiendo la ecuación, si se elimina al diablo de la revolución, o sea, a Marat, la revolución triunfará sin terror. Y aquí es donde empieza la joven normanda a pergeñar su osado plan: asesinar a Marat. Charlotte es una hija de la revolución. De hecho, ella comulga con las ideas revolucionarias en contra de su familia, que son monárquicos a ultranza. Pero lo que no soporta son los crímenes que cometen los jacobinos, sobre todo desde que la muchedumbre parisina entró en las cárceles de París en septiembre de 1792, asesinando a mujeres, sacerdotes y presos comunes. Ella culpa de esas matanzas a Marat, focaliza en él todo el odio, todo el terror y persecución que están sufriendo los republicanos moderados como ella. Charlotte tiene el sueño de vivir sin violencia. Tiene el sueño de vivir la república en paz. Decide, por tanto, viajar a París. Sabe que Marat está enfermo y que últimamente trabaja desde su casa. Charlotte, que se ha instalado en el hotel de la Providence, se pondrá a valorar si tendrá el coraje suficiente de cometer el asesinato y cuáles serán las consecuencias de su acto. Finalmente resuelve que todos ganan si consigue eliminarle y que más vale dos muertes, la suya y la de Marat, si así logra detener la matanza y la barbarie. El problema es que Marat ha sido amenazado en numerosas ocasiones y sus amigos y acólitos le protegen y custodian. Entonces, ¿cómo conseguirá Charlotte entrar en el domicilio de Marat y perpetrar el asesinato? La astuta Charlotte envía una carta anunciando su visita, donde expone: «Vengo de Caen. Conociendo su amor por la patria, supongo que querrá enterarse con agrado de los terribles acontecimientos de esta parte de la República. Iré a la una. Tenga la bondad de recibirme y le daré ocasión de prestar un gran servicio a Francia». Charlotte se presenta a la una, pero no es recibida por el líder político. Entonces decide enviar una segunda misiva, más insistente. «Monsieur Marat, ¿ha recibido mi carta? Espero que mañana me reciba. Le repito que tengo que revelarle importantes secretos para la salvación de la República». A las 7 de la tarde del 13 de julio de 1793 se presenta de nuevo ante la puerta del domicilio de Marat. Simone Ebrard, la fiel amiga de Marat, le impide el paso. Las dos se ponen a discutir y Jean-Paul, tras oír la disputa, da su permiso para que entre Charlotte y le revele esos secretos tan importantes. Accede al interior, en concreto al baño, donde Marat está sumergido en agua sulfurosa que le alivia del terrible mal que asola su piel. Lo único que asoma de la bañera son sus brazos, que apoyados en una tabla de madera a modo de escritorio usa para escribir sus panfletos revolucionarios. Charlotte le ve tan enfermo que le vuelven las dudas. Total, no cree que le quede mucho tiempo de vida. Sin embargo, cuando Marat le pregunta cuáles son los representantes refugiados en Caen y Charlotte dice sus nombres, Marat contesta: «Antes de 8 días irán todos a la guillotina». Entonces Charlotte saca el cuchillo de cocina que llevaba escondido en la manga de su blusa y lo hunde en el pecho de Marat. Solo una cuchillada, pero con tal certeza que atraviesa pulmón, la vena aorta y el corazón. Marat se desangra y grita de dolor. Todos acuden prestos, pero no pueden hacer nada. Marat muere mientras detienen a la joven asesina. Los jacobinos están que rabian por el asesinato perpetrado, sobre todo los Sansculot, que quieren tomarse la justicia por su mano. Pero los políticos deciden interrogar a Charlotte. No conciben, no entienden que una joven de 25 años haya resuelto ya solita el asesinato de Marat. Piensan que todo obedece a un plan de venganza, a una conspiración de los girondinos, y presionan a Charlotte para que confiese y diga quién es el cerebro de la trama y cuáles son sus cómplices. Charlotte, orgullosa de su acción, confiesa que solo ella es la causante del asesinato de Marat. El juicio se inició el 17 de julio de 1793. Su única defensa, un abogado de oficio llamado Chauveau-Lagarde, que curiosamente había defendido también a la reina María Antonieta. Charlotte sabía que aquel procedimiento era una farsa, ya que personas inocentes habían sido declaradas culpables como enemigos de la revolución. En su caso, todo el mundo sabía que ella era culpable, así que decidió utilizar la oportunidad que le daba el tribunal revolucionario para despacharse a gusto y decir lo que opinaba. Una de las mayores ofensas de la revolución para nuestra protagonista, además de la violencia gratuita, era el relegado papel que había quedado para la mujer en la revolución. Mucha libertad, igualdad y fraternidad. Y resulta que las mujeres habían quedado, tras el estallido de la revolución, tan solo en la esfera doméstica y maternal, negándoles cualquier intervención en política, con la única explicación de que el mundo de la política pues no era un asunto femenino. De hecho, mujeres revolucionarias que lucharon por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que defendían el papel de la ciudadanía, fueron guillotinadas. Manon Roland, Olan de Gousset y otras muchas girondinas acabaron así. Las jacobinas, por su parte, salvaron su cabeza, pero quedaron como meros instrumentos domésticos. Charlotte reivindicó el derecho de la mujer a ser libre pensadora, ya que se le considerará una revolucionaria con los mismos derechos que cualquier hombre. Tras el juicio, Charlotte fue sentenciada a morir en la guillotina el 17 de julio. Su último deseo fue que el pintor Jean-Jacques Auer pintara su retrato. De ese modo, Charlotte Corday quedó inmortalizada para la historia. Tras rodar su cabeza, fue enterrada en el cementerio de la Madeleine en París. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias tras el homicidio? ¿Se puso fin a la ola de terror y violencia como deseaba Charlotte? Pues lamentablemente no. Muy al contrario, la ola de terror subió a su momento más álgido. Charlotte convirtió a Marat, al amigo del pueblo, en un auténtico mártir. Y encima, como los jacobinos seguían pensando que todo había sido un complot de los girondinos, lo utilizaron como excusa para instaurar de manera institucional el terror. Se suspendieron los derechos constitucionales y aumentaron las persecuciones, matanzas y ejecuciones contra aquellos que no defendían los mismos ideales que los jacobinos. En consecuencia, entre el 5 de noviembre de 1793 y el 27 de julio de 1794, en tan solo 325 días, fueron guillotinados entre 20.000 y 40.000 personas que fueron juzgadas sin la más mínima garantía jurídica ni procesal. Si a eso sumamos las sangrías que cometieron los jacobinos sobre las ciudades que ellos consideraban traidoras, como la Vendée o Caen, donde arrasaron matando a mujeres y niños indiscriminadamente, la cifra se engorda a cantidades insospechadas, entre 100.000 y 200.000 personas asesinadas. Está claro que nunca, nunca jamás se debe usar la violencia, ni en nombre de Dios, ni en nombre de la libertad, porque, como decía, Mahatma Gandhi. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y agradecer a mis compañeros Nacho Arias y a Gonzalo Palafox. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Las noticias dentro del mundo medioambiental. Noticias que van a comenzar. Ahora vamos a escuchar a Alex Fidalgo cómo nos lo explica y nos lo cuenta. Los tiempos han cambiado y ahora, y el objetivo es salvar el mar, salvar su biodiversidad. Estados Unidos y Cuba intentan en conjunto luchar contra ello, luchar contra los efectos de la destrucción del azul y verde, en este caso azul, el azul de los océanos. Alex Fidalgo. Los Estados Unidos y Cuba ya dan sus primeros pasos de la mano tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Y en uno de sus primeros acuerdos tiene mucho que ver el medio ambiente, porque ambos países han firmado este jueves en La Habana un memorando de entendimiento para la conservación de áreas marinas protegidas. Según dicho tratado, ambos países se comprometen a unir esfuerzos para promover la conservación y gestión de los recursos naturales marinos, compartiendo datos técnicos y científicos, además de impulsar la sensibilización sobre el tema, según un comunicado de la embajada estadounidense en la isla. Durante la firma, la directora de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Catherine Sullivan, indicó que esta cooperación para la conservación marina es muy valiosa porque garantiza unos océanos sanos y productivos para todos. Sullivan indicó que el acuerdo llega en un momento muy emocionante de la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos y ofrece una oportunidad sin precedentes para los investigadores de las dos áreas protegidas. Así que todas las iniciativas de este tipo, fruto del acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, bienvenidas sean. Seguramente los que vivamos en ciudades no nos hayamos dado cuenta, pero en el medio natural de prácticamente todo el planeta cada vez hay menos ranas, menos sapos y menos salamandras, menos anfibios, vaya. Una de las causas del denominado por los científicos declive en las poblaciones de anfibios es una enfermedad conocida como quitridiomicosis. Qué difíciles son estos términos. Provocada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis. No sé si nos está, seguro que nos están escuchando muchos científicos, muchos biólogos que a lo mejor saben de lo que estoy hablando. Yo voy a intentar pues traducirlo un poco. Las ranas, sapos y salamandras infectados por este hongo de nombre impronunciable mueren por una insuficiencia cardíaca derivada de problemas graves en el flujo de sodio y otros electrolitos a través de la piel. Pero esto es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque tengo buenas noticias para los anfibios. Durante los últimos 7 años, los investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Sociedad Zoológica de Londres y el Imperial College de London han llevado a cabo un estudio en la isla de Mallorca y por primera vez han logrado eliminar el hongo patógeno en la naturaleza y de forma duradera, además. Para conseguirlo han aplicado tratamientos antifúngicos a los renacuajos del sapillo partero balear, una especie endémica de la isla de Mallorca, y desinfectado el medio natural. Jaime Bosch, investigador del MNCN, sostiene que gracias a la combinación de estos dos tratamientos se ha logrado erradicar la infección en poblaciones de sapillo balear de forma permanente. Decía yo, investigador del MNCN, que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales del que hemos hablado. Esto demuestra que aunque todo esto, esta noticia en concreto, demuestra que aunque a veces el hombre se empeñe en hacer daño al medio ambiente y tantas veces tengamos que hablar en esta sección azul y verde de daños que ha producido el ser humano, también está en su mano el salvarlo y el ayudar a convertir el mundo, el planeta, en un sitio mejor. Más de 1.200, fijaos, hablaba ahora de cosas buenas que hace el hombre por el medio ambiente, bueno, pues quizá estaba ya en la otra línea. Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países han firmado una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en la que pide que rechacen el fracking, que apoyen a su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales como el que se negociará en la próxima Cumbre Mundial sobre el Clima, que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Y os decía precisamente eso de que antes hablábamos de cosas buenas que hace el ser humano por el medio ambiente y ahora de cosas negativas, porque cuanto menos es lo que parece que puede tener como consecuencia el fracking. Recordemos que el fracking o la fracturación hidráulica es una práctica cuyo fin es una posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Las organizaciones aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años han demostrado que la ciudadanía rechaza esta técnica. ¿Debido a qué? A los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, que es un problema terrible que estamos sufriendo ya, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos, cuidado con esto, o impacto paisajístico, entre otros. Además de rechazar el fracking, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria, según aseguran, para combatir el calentamiento global. Esto es azul y verde, o sea que ya os podréis imaginar qué parte es la que nosotros apoyamos. Y para terminar, una estupenda iniciativa. Esta semana ha tenido lugar la décima edición de los premios Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad. Estos premios, con una dotación de 580.000 euros, ahí es nada, dinerito, repartidos en tres categorías, tienen como objetivo estimular el conocimiento, la acción y la sensibilización en la ecología y la biología de la conservación. Reconocen también a personas e instituciones que avanzan en el conocimiento de estos retos en España y Latinoamérica. Su objetivo, claro está, es resaltar la eficacia que tienen la actuación basada en el conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de proteger la naturaleza para conservar la biodiversidad. Este año la ceremonia ha reunido a 300 líderes de la protección del medio ambiente procedentes de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, representantes de instituciones públicas, comunicadores, científicos, artistas y responsables de la toma de decisiones. Durante la ceremonia se han repasado las mejores actuaciones de conservación de la última década en España y en varios países latinoamericanos, desarrolladas por quienes han sido calificados como los guardianes de la biodiversidad. Qué bonito este nombre. Estas iniciativas ofrecen ejemplos de que hay soluciones posibles y como decíamos en la noticia de esa solución que hallaron los científicos para el caso de la desaparición de anfibios, de la extinción de los anfibios, para evitarlo. Bueno, pues es lo mismo en este caso. Son iniciativas para premiar a la gente que pone su granito de arena para hacer de este planeta un sitio mejor y un sitio con mucho más futuro. Qué bonito ese nombre, desde luego. Guardianes de la biodiversidad con Alex Fidalgo. Sí puedo. Ahora ya, tiempo para los encuentros cercanos, tiempo para hablar de la Constitución. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. ¿Quién más? ¿Quién menos? En estos días habla de la necesidad de reformar la Constitución. Es uno de los temas de moda sobre el cual habla casi todo el mundo. Y esto es sin duda un comentario, porque antes de juzgar está bien que se leyera. Se habla sobre la base de un juicio ideológico, pero se habla, insistimos, sin leerla. Hoy vamos a contar algunas cosas sobre su historia que a buen seguro es posible que desconozcas, porque tiene mucho de teatro lo que está sucediendo. Unos y otros juegan un papel más de cara a la galería y al electorado, sobre todo al electorado que más ruido hace, que no siempre es el más numeroso. Es evidente, el texto tiene una serie de déficits y problemas. Casi 40 años después de su aprobación, las cosas han cambiado y el contexto es otro, pero el problema está en lo verdaderamente importante. Y es que eso no se cumple, y lo verdaderamente importante es que el texto se definió como la búsqueda de lo mejor para los ciudadanos. Todos somos iguales, ninguno debe ser pobre. La lucha por la paz y la convivencia debe ser, decía el texto, la base de todo. En este pequeño repaso vamos a hablar de dos siglos en los cuales se luchó por la Constitución. Una de las características de las seis que han regido a España es que ninguna es perfecta. Otra de ellas es que no se cumplieron. La última, la actual, se aprobó en votación popular el 6 de diciembre de 1978. Fue una de las pocas veces en las que se pidió la opinión popular, uno de los pocos referéndum que hemos tenido. No hubo sorpresas, nadie esperaba el no, todos confiaban en el sí, a favor del cual votaron el 87% de los ciudadanos. En realidad no se votaba solo un texto, se votaba algo más. Se votaba el final de una época y el comienzo de otra, tras cuatro décadas en las cuales España vivió en la oscuridad. Los resultados, eso sí, se deben coger con pinzas, pero son los que son. Y esos resultados dicen que la tercera comunidad en la que el apoyo fue más masivo es Cataluña, en donde votó sí más del 90% de los ciudadanos. La tercera comunidad en la que menos apoyo tuvo fue el País Vasco, con el 69% que votó sí, y una abstención que alcanzó casi a la mitad de los ciudadanos. Pero todos estos datos no pueden ignorar que los cambios en la Constitución serían difíciles de hacer sin el apoyo de ellos, de los ciudadanos. Una de las pocas veces que se hizo fue para modificar el artículo 135. Eso sí, sin el apoyo de los ciudadanos. La tan defendida soberanía se quebró cuando se antepuso a ellos el pago de la deuda y los intereses de los acreedores extranjeros. Y todo queda en papel mojado cuando descubrimos, y cada vez más, que el periodo en el que se construyó la Constitución fue dictado desde el exterior. Tras las últimas revelaciones de Wikileaks y los textos y los documentos de Henry Kissinger y Walter Borders, dos de los hombres más poderosos de la política norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, ya no queda duda alguna. En el libro La CIA en España, el investigador Alfredo Grimaldos expone las pruebas de que agentes norteamericanos tuvieron mucho que ver en la transición, proceso al que cuidaban y protegían desde el exterior con el objetivo de vigilar los movimientos y que estos no se aproximaran demasiado a ideologías que no querían desde el otro lado del charco. Ese objetivo era conseguir que grupos políticos como el PSOE perdieran parte de su identidad ideológica, habida cuenta de la importancia que iban a tener en el futuro del país tras la muerte de Franco. Incluso se llegaron a potenciar determinadas actividades terroristas para que la culpa recayera sobre la izquierda radical. Es lo que se llamó estrategia de la tensión, a través de la Operación Gladio, que también tuvo en España sus ramificaciones, tal y como se ha comprobado en recientes procesos judiciales que se han producido en Italia. Hoy, mañana quizá, y la suerte de unas cuantas primaveras. Pero hagamos un poco más de historia. Una historia que nos dice que tras la Revolución Francesa de 1789 la situación mundial cambió. En España, la guerra de la independencia contra Francia generó caos y muerte. Y aunque se ganó el primer texto constitucional de la historia, estaba influido por la Constitución francesa. Era la mítica La Pepa, que se llama así porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812, la festividad de San José. Fue la más extensa y lo sigue siendo. Su principal aportación fue el concepto de soberanía nacional. Ninguna persona ni familia podía tener el poder sin apoyarse en las leyes. Era una clara alusión al rey. Sin embargo, apenas estuvo en vigor La Pepa, lo estuvo entre los años 1812 y 1814. La abolió el rey Fernando VII para volver al antiguo régimen. Luego estuvo nuevamente en vigor entre 1820 y 1823 el llamado trienio constitucional, pero nuevamente la abolió el rey para volver a lo de antes. Aunque tampoco tenemos que olvidar que pese a sus virtudes y que inspiró muchas otras constituciones y la libertad de muchos países de América del Sur, todavía sometidos a la corona española, era extremadamente machista y especificaba que los legisladores tenían que demostrar su capacidad económica, de forma que sólo así podían alcanzar el poder, un poder que quedaba en manos de las clases más adineradas. Sin embargo, aquel texto fue abolido por considerarse demasiado avanzado y progresista para su época. En 1834 se estableció el Estatuto Real durante la regencia de María Cristina de Borbón, que ocupaba el trono de Isabel II porque esta era menor de edad. El texto establecía que el rey era la fuente del poder activo, jefe de las armas, la fuente de la paz y la fuente de la guerra. Tres años después se inauguró una nueva aventura constitucional. El nuevo texto se aprobó en 1837, aunque también era muy limitada en el sentido de que seguía dando el poder a los más adinerados. Apenas siete años después se aprobó un nuevo texto más conservador aún. Luego, casi con cada gobierno, hubo nuevos textos constitucionales. El de 1869 se inspiró en el de Estados Unidos. Fue avanzada en el sentido de que hablaba de la protección del domicilio y establecía la libertad de culto. Pero tras la abdicación de Amadeo de Saboya se trazó un nuevo proyecto constitucional que comenzó a redactarse en 1873 y que preveía el establecimiento de una república federal. Tres años después se originó un nuevo texto que, aunque reconocía muchos en derechos, también dejaba su desarrollo para leyes posteriores que solo hicieron más que limitar dichos en derechos. Este texto, que establecía la monarquía parlamentaria y limitaba mucho el poder del rey, fue y sigue siendo el texto constitucional que estuvo más tiempo en vigor, 47 años, que se acabaron cuando Alfonso XIII apoyó el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1929. Tras la llegada de la Segunda República, se realizó un nuevo texto. Se consagraba entonces la libertad de culto, se establecía la enseñanza laica y se limitaba el poder de la Iglesia. Se hablaba de la unidad de la nación y se reconocían singularidades regionales, de modo que se establecía la posibilidad de establecerse estatutos regionales para ampliar los fueros. Pero llegó la guerra y la dictadura. El texto se anuló y España estuvo sin constitución hasta 1978. En total son seis los textos constitucionales que han existido en nuestro país. Siempre han sido un intento fallido en parte, de que los ciudadanos tuvieran poder. La historia de nuestro país es rica en ese sentido, es rica y a la vez triste. Hoy sabemos que gran parte de la transición fue conducida desde el exterior y la Constitución fue parte de ese proceso, la parte fundamental. Hoy nos olvidamos de la lucha entre los partidos, que fue tremenda en aquella época. Las promesas de unos y otros de cambiar el futuro. Los que entonces la apoyaban, ahora la quieren cambiar. Los que entonces la querían cambiar, ahora la quieren mantener. Esa es la parte triste, un y quiero y no puedo, un puedo y no quiero. Una de las cosas que se impidieron entonces fue la participación en el texto, como uno de los padres, de uno de los políticos más reconocidos de aquella época, Enrique Tierno Galván. Pero él sí hizo finalmente el preámbulo, que no era parte del texto, pero sí establecía los principios que ha movido en estos dos siglos al pueblo y que lo recordamos. Su texto garantizaba la convivencia social democrática conforme a un orden económico y social justo. Establecía el imperio de la ley y la expresión de la voluntad popular. Protegía los derechos de los españoles, el respeto a su cultura, lengua e instituciones. Establecía una sociedad democrática y avanzada. Y establecía la cooperación de todos en la lucha por las relaciones pacíficas y la eficaz colaboración de los pueblos de la tierra. En suma, establecía lo que se lleva intentando conseguir dos siglos, establecía lo que no se ha conseguido, establecía lo importante. Sin embargo, eso no parecía ser lo necesario. Llegamos al final de un nuevo programa de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, programa que vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, con los ecos del pasado, con las historias de la historia, con la era digital y con la tertulia Zona Cero. En eso será en el programa de mañana, dentro de muy poquitas horas, en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis todos los contenidos de esta madrugada y el programa completo. Un programa que, como decimos, finaliza ya mismo. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero y os dejamos en buenas manos, las del doctor Beltrán. Y gracias por elegirnos una noche más. De los vientos en Onda Cero.